echaron de mi casa. Me llevo el colchón, rescaté el lavador, también el acordeón. Mamá la fama, anti-chorro, anti-copia, resentido, soba que nada la baila la que quiere. Si estás un cheto arrepentido vas a ver, que con los pibes no vas a poder. Y de que baile te vamos a guardar, y de que baile te vamos a guardar. Chelo atrevido, toma mi mamá la fama, anti-chorro, anti-copia, resentido, soba que nada la baila la que quiere. Si estás un cheto arrepentido vas a ver, que con los pibes no vas a poder. Y de que baile te vamos a guardar. Antichorro, anticumbia, resentido, soba, que en la baila la que quiere. Si todo, yo te haré.